tenemos la información de que existe mandamiento de aprehensión en contra de Amir Carvajal, el diputado Santa María, a los funcionarios del gobierno municipal, el director de Seguridad Ciudadana del Alto, que se había sido emitido el día de ayer por la noche para que los mismos sean trasladados al Ministerio Público y en forma posterior sean remitidos ante el juez cautelar. Este hecho se ha confirmado no solamente por noticias, sino que habría un seguimiento a los familiares, un control de las viviendas, y creemos de que en cualquier momento aquello se va a dar, y creemos también que la Fiscalía debe aclarar aquel extremo a fin de evitar más shows y sino dejar que las personas puedan asumir las medidas que en derecho les corresponden. ¿Y los domicilios de qué? ¿Del diputado Barral o de quién se ha encontrado? De ambos diputados está en este momento. ¿Está en vigilancia? Sí, está en vigilancia. Entonces lo que confirma de que hay la intención de aprenderlos. Doctor, ¿podemos dialogar respecto a la salud del diputado Rafael Quispe? ¿Cómo está? ¿Se lo ha evacuado? ¿Tiene algún conocimiento al respecto? Él está bien, ya está bien. El día de hoy ya está con normalidad caminando, está bajo alguna prescripción médica, el día de mañana va a votar, pero no existe ningún tipo de impedimento para el miércoles. ¿Se anuncia también una nueva retoma para hacer la huelga o en qué va a quedar esto? Sí, él considera de que va a volver a retomarse la medida a fin de poder garantizar la transparencia de las investigaciones, y las investigaciones están nomás sesgadas, como en todo lo que se infiere a lo que es el fondo indígena. Podemos reiterar nuevamente, ¿cuál es la razón por la que el diputado Rafael Quispe ha asumido esta medida drástica? Es porque no se convoca a las principales autoridades, Nemesia Chacoyo, Felipe Huanca, la señora Juanita Ancieta, que entre las tres suman casi más de 30 millones de bolivianos que se han llevado sus cuentas particulares. Muy bien. ¿Habrá otras medidas más que se asumen a partir de eso? Esperaremos. Mire, la próxima semana se va a presentar más elementos de prueba para que no crean que se está actuando de mala fe, pero principalmente de que se va a demostrar ante el país de que contamos con prueba suficiente. Muy bien. Ese fue el diálogo sostenido con el doctor Eduardo León, abogado del diputado Rafael Quispe, acá en la ciudad de La Paz.